Norte a Sur, reporteros, corresponsales y colaboradores se han desplegado en puntos estratégicos para llevarle lo más relevante en Noti Noticias. Noti Noticias. Iniciamos desde este momento con la información en Noti Noticias. Noti Noticias. Escuche Noti Noticias por las emisoras Stereo Hits 96.7 para Alta Verapaz, Sabana Stereo en 100.1 para Petén y Salabá Stereo 91.5 para Baja Verapaz en sus dos emisiones de lunes a viernes. Noti Noticias. Hoy en su radionovela presentamos El futuro de la familia. Como te dije, quiero que el dinero trabaje por mí y porque me preocupa el futuro de nosotros y porque a mis hijos yo los veo prosperando con libertad financiera. Los veo felices, ¿me entiendes? Es la radionovela de todos los días. Por eso en Coop Sama, pensando en las familias de nuestra comunidad, te damos el ahorro que más te conviene. Coop Sama, una cooperativa sólida, segura y confiable. Con nuestros plazos fijos, tu dinero trabaja por ti. Dale a tu familia el futuro que merece. Comunícate al 7931-8500. La temporada de lluvias trae consigo muchos problemas. Y el más conocido de todos son las inundaciones. La buena noticia es que si colaboramos, podemos reducir los daños. Mantén limpios los canales de agua lluvia, las alcantarillas y los drenajes. Deposita la basura en su lugar. Evita lanzarla en las calles. Evita colocar escombros en las veredas y quebradas. Si vives cerca de una ladera, organízate con tu barrio en mingas de reforestación y de limpieza. Sigue estos consejos para evitar inundaciones en tu ciudad o barrio. Y recuerda informarte a través de canales oficiales. Buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Noti Noticias. Como siempre, un gusto saludarles a nombre de las emisoras que conforman Corporación Radial del Norte. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Sabana Estéreo en 100.1, a través de Salama Estéreo en el 91.5 y por supuesto acá en Alta Verapaz a través de Stereo Hits en el 96.7. Don Henry, buenas tardes. Buenas tardes, Maynor Joris, aquí en Noti Noticias, Chalén, Araguanto, Sali, Cuibona, Relecu. Guatemala. A continuación le presentamos los titulares para la presente emisión. Dijo al ajero, dijo al ra, dijo al zacal, Noti Noticias. Lo más relevante en Noti Noticias. Noti Noticias. Estas son las cuatro razones por las que debes activar la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. Si tu trabajo dura más de 8 horas. Si necesitas huesos fuertes a toda hora. Si entrenas por horas. Si te enfermas por salir a deshoras. Activa la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. El multivitamínico que fortalece tus defensas llenándote de fuerza, salud y energía para conquistar tu día a día. Y para el adulto mayor, actívala con Vital Fuerte H3. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Con Claro, en toda mi Guate se puede notar. Ya no está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Lo pago con pollitos de Mahler. Lo pago con pollitos, me lo voy a ganar. Consome Mahler, presento los 12. Giro la ruleta y al que no se conoce. Presenta 12 sobres de consomé de pollo Mahler en nuestros centros de canje. Gira la ruleta y gana gorras, playeras, gabachas y mucho más. Lo pago con pollitos de Mahler. ¡Es el pollito! Malestares de la gripe en su niño, aliviélos con Bebetina. Malestares del resfriado en su niño, aliviélos con Bebetina. Dolores de oídos o por vacunación, aliviélos con Bebetina. Bebetina, de venta en supermercados, tiendas y farmacias. Recuerde, Bebetina reduce la fiebre, malestar de gripe, resfriado y vacunación. Bebetina, analgésico para niños con rico sabor a frutas. Bebetina, Bebetina de su niño es el hada madrina. Si los síntomas persisten, visite a su médico. Regresa a los coleccionables para ganar. Ahorra, acumula y canjea con tu cuenta guardadito de Banco Azteca. Ahorra y acumula puntos que podrás canjear por sartenes, ollas y cucharones de cocina. Ahorra ya y gana con guardadito de Banco Azteca. Refa completa desde 10 quetzales, solo en Ánfora. Café, postre y puro sabor. Visítanos o llámanos al 2499-0000. escuche Noti Noticias por las emisoras Stereo Hits 96.7 para Alta Verapaz, Sabana Stereo en 100.1 para Petén y Salabá Stereo 91.5 para Baja Verapaz en sus dos emisiones de lunes a viernes. Noti Noticias. Si te gustan todos, aquí los puedes tener sin que nadie te diga nada. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Parrandero, juguero de primera. Todos tus artistas favoritos suenan para ti. 91.5 Salamá Estéreo, con todos los que me gustan.